continuación. Radio DCE presenta una producción de La Obertura. Desnudarte. Siento 20 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acudir puntualmente a este nuestro encuentro con la música, el arte, la historia y las vivencias. Gracias a quienes se comunican conmigo a través del correo obertura@entelnet.bo. Gracias a quienes visitan el blog del programa, la-obertura.blogspot.com. Y aprovecho para mandar un abrazo a nuestro estimado Richard Sánchez, que da vida a ese espacio. Quiero agradecer profundamente a toda la gente que vino al encuentro con Clark Orozco en el Espacio Patiño, y en especial a quienes siguen este programa, lo disfrutan y me lo hicieron saber personalmente el pasado jueves. Muchas, muchas gracias. Se ven solo unas cuantas. Y también felicitar a mi querida María Galindo, que el viernes volvió a disparar con uno de sus brillantes trabajos audiovisuales, que como siempre emociona, golpea y deja un nudo en la garganta, como lo hace toda obra de arte eficaz. Felicidades, María, y a ustedes no dejen de ir a la Cinemateca para ver estas 13 horas de rebelión. Hoy andamos de reprise y espero que disfruten este repaso que tiene historia y sobre todo música del mejor nivel. Hoy vamos a recorrer la historia de un grupo clave y pionero del rock sinfónico, pero además un grupo que tuvo la virtud de sobrevivir a los cambios del tiempo y de las modas, conservando siempre ese es su sonido particular. Hoy quiero invitarles a recorrer la música y la historia de Moody Blues. Moody Blues. Moody Blues. Somewhere. mayoría, hablar de Moody Blues es hablar de Nights in Wisatsin, Noches de Blanco Satín, su canción más famosa. Sin embargo, referirnos a Moody Blues es referirnos a una de las bandas más importantes y elaboradas del rock sinfónico, con discos musicalmente impecables, con un trabajo melódico e instrumental de la más alta calidad, como van a comprobar. The Moody Blues es un grupo británico que en su formación clásica la han conformado Justin Hayward, el principal compositor, cantante y guitarrista, John Lodge, bajista y cantante. Pero estos dos ingresaron cuando ya existía Moody Blues, con Graeme Edge en la batería, Ray Thomas en la flauta y la voz y Mike Pinder en los teclados y también en la voz. Pero para llegar a este sonido tan elaborado tuvieron que pasar años y apuestas arriesgadas. La historia de los Moody Blues comienza en Bridge Man, en Inglaterra, a principios de los 60, cuando cinco chiquillos arman un grupo llamado The Riots and the Rebels. Luego se cambian a The Crow Cats, llegando a tener cierto realce, pero también inconstancia. Por ello, el dúo más estable, Ian Ryan, Ray Thomas y Mike Pinder, deciden que van a tomar en serio el proyecto y la música, y contratan a dos músicos jóvenes, pero más comprometidos, Graeme Edge, el baterista, y el guitarrista, Denny Lane. Y también luego, para el bajo, contratan a Clint Warwick. Y se lanzan a los escenarios en 1964, rebautizados como The Moody Blues. En solo 6 meses el grupo no solo consigue giras y constantes presentaciones, sino un contrato para este su primer sencillo, este que estamos escuchando, Steal Your Heart Away. Pero el disco no tiene ningún impacto. Y entonces los Moody Blues aprenden que en esta época la clave está en el material propio, como hacen los Beatles. Por ello, se ponen a escribir canciones. Y de allí sale su primer hit, escrito por Denny Lane y que llega al número uno en el Reino Unido. Se titula Go Now. We've already said. Go Now se lanzó en noviembre de 1964 y su éxito les permitió subirse al mismo escenario con los Animals, los Rolling Stones y los Beatles. Go now. y lo que debió ser un sendero de éxitos se fue difuminando ante la presión del sello de repetir otro Go Now y la búsqueda del grupo. El hecho es que sus dos siguientes sencillos no volvieron a las listas y se confundieron en el montón de grupos beat de la época. Con el cuarto trataron un cambio de estilo. I can't be anymore in love with him. You gotta realize, baby, there ain't nowhere I can find. I can criticize from the bottom of my heart. I really love you. Oh, yes, I do now. It didn't take too long to be sure. From the bottom of my heart, oh, I really do. From the bottom of my heart. Y lamentablemente este disco solo llega al número 22 en las listas. Y como ocurre en estos casos, el grupo pierde entusiasmo, pierde química, unos echan la culpa a los otros. Bueno, entonces Danny Lane, siendo el compositor del único éxito, decide que le puede ir mejor solo y se va. Y al poco tiempo también el bajista Warwick. Posteriormente, Danny Lane reaparecerá como mano derecha de Paul McCartney en su banda Wings. Los otros tres deciden dar batalla y se dan a la tarea de enrolar a dos nuevos integrantes. Y allí se encuentran con Justin Hayward y John Lodge, con quienes conforman el que sería el Moody Blues clásico, el de los discos soberbios. Justin Hayward y John Lodge, ambos más jóvenes que el trío original, fueron las piezas faltantes y fundamentales para crear el sonido Moody, principalmente por las composiciones y la voz de Justin Hayward, pero también con el aporte de John Lodge. Pero, ¿de dónde llegaron ellos? Justin Hayward había nacido en octubre del 46 y desde los 5 años vivía empapado de música gracias a la colección de discos que había heredado de su abuelo. A los 9 años tocaba el ukelele y rápidamente pasó a la guitarra. Ya adolescente, tuvo pasos fugaces por muchos grupos, hasta que en el 65 tuvo su primera contratación seria con The Wild Tree, y con quienes realiza una gira e incluso logra grabar un disquito imposible de conseguir y que ya escuchamos. La misma gente de Wild Tree cree que Justin Hayward tiene más talento que el que puede ofrecerle el trío, y lo motivan a escribir y a grabar su propio material fuera del grupo. Fue así que Justin, en 1966, logra editar un sencillo como solista. Summer's gone and winter's here, that's how it is with you, my dear. You chop and change with love, as though it's just a question of the time it takes his heart to break. But now it's yours. I've seen it all so many times, the formula's the same, and mine's the shoulder that you crown. I'm the one you can rely on, always here to hold you near. When love goes wrong, though today's been drowned in sorrow. I'll be here with you tomorrow. Nada mal para un chico de 20 años, pero Justin sentía que no estaba para solista. Él debía ser parte de un grupo, no solo por su gran timidez, sino porque estaba copado con el sonido grupal de los Beatles, los Animals. Como que le envió algunas de sus cintas al líder de los Animals, Eric Burdon. Y este, sorprendido y complacido, les pasó las cintas a sus amigos de The Moody Blues, que en ese 1966 andaban buscando talentos. Y a la primera reunión, el grupo sintió la química necesaria para dar movimiento al proyecto. Además que se sumaba también otro joven como él, John Lodge, que ya antes había tocado con los Moody's, cuando estos eran los Rebeldes. Pero este se había ido a otro grupo, a los Carpet Badgers, pero sin éxito, por lo que volvió a los estudios graduándose como ingeniero. Pero sintiendo el llamado de la música más fuerte, y sobre todo el llamado de Ray Thomas para unirse a los Moody's, cogió nuevamente el bajo y se integró de inmediato, como bajista y como segunda voz, y además como uno de los principales compositores. Ray Thomas, Mick Painter, Graeme Edge sumaban los dos componentes claves, Justin Hayward y John Lodge, para crear el Moody Blues clásico en 1966. Doesn't last long. A few hours more and it'll be gone. Fly me straight and fly me high. Fly me straight and fly me high. Fly Me High fue el primer sencillo que editaron los nuevos Moody Blues en mayo de 1967. Pero solo era la antesala a su disco consagratorio, el que surgió por cuestión de equipo. Sí, claro, ellos eran ya un equipo, pero me refiero a un equipo de música. Es decir, me explico aún más, la marca de equipos de música Durham había planeado sacar ese año su nuevo tocadiscos estéreo y le planteó al sello, a la Decca, producir un disco con música clásica y pop simultáneamente, a fin de promocionar su equipo para públicos de distinta generación. La Decca quedó sobre todo entusiasmada con la idea de esa fusión. Recordemos que la Decca, este sello, había rechazado a los Beatles, y para no volver a golpearse la cabeza nuevamente, contrató a los Rolling Stones para enmendar su error. Y desde entonces estaban muy abiertos a nuevas propuestas. Y con esa idea de fusión de pop y música clásica, la Decca convocó a los Moody Blues para que trabajen una adaptación de la obra El Nuevo Mundo de Dvorak, y esto en alusión a la juventud que de algún modo redescubría el mundo. El grupo con entusiasmo se puso a trabajar con el productor Tony Clark, que desde entonces se convirtió en una pieza fundamental del grupo. Al cabo de unas semanas, la gente de la Decca no tenía noticias. Entonces pidió un informe sobre cómo iba la adaptación de Dvorak. Y los Moody Blues les informaron que, para su sorpresa, no había un nuevo mundo, sino un mundo diferente, el que había creado el grupo. Por supuesto, los directivos se asustaron ante el cambio, pero al escuchar la obra que habían compuesto los Moody Blues, coincidieron que era realmente buena. Y sí que lo era. Es más, estaban ante la primera obra sinfónica del rock, Days of the Future Past, Días de un Futuro Pasado, que se editó en noviembre de 1967 y que con el tiempo se ha convertido en un disco clásico. clouds away. Something calls to me. The trees are drawing me near. I've got to find out why. Those gentle voices I hear explain it all with a sigh. Editado solo meses después del Sgt. Pepper de los Beatles, este disco forma parte de esas obras claves que cambiaron el rock. Días de un futuro pasado es una obra conceptual, la primera que concebía en el pop un disco con una temática y con los temas enlazados, una idea que los Beatles habían desechado para el Sgt. Pepper. Ese disco narraba el transitar de una persona desde el amanecer hasta el anochecer, y las composiciones del grupo fueron perfectamente adecuadas e hilvanadas por el director Peter Knight a la London Festival Orchestra. Y a su salida ya se constituyó en una obra determinante para el nacimiento del rock sinfónico y de otros grupos claves como King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, Genesis y Supertramp. The time of day doesn't last. Y al final del disco, Días de un Futuro Pasado, se encontraba su gran éxito, un tema que Justin Hayward había escrito años antes y que se había acomodado perfectamente a la idea del disco de fusión entre orquesta sinfónica y grupo electrónico. Sería el gran hit de los Moody Blues y, sin duda, un himno de toda una época. Nights in White Satin, Noches en Blanco Satín. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. En el disco la canción tiene una duración de 7 minutos, pero para su lanzamiento en sencillo se lo redujo a 4. Y está de más decir que fue número 1 en todo el mundo y disco de oro para los Moody's, y con el tiempo será recurrente su retorno a las listas, por lo que figura como una de las canciones más importantes de las producidas en la década de los 60. Justin Hayward recuerda: cuando lo escribí sabía que era diferente a todo lo que había hecho antes. Yo era un joven de 19 años de edad, un niño cuando lo escribí. Y de hecho hay mucha sabiduría que no me di cuenta en ese momento. La canción me da un escalofrío cada vez que la canto. Y tan pronto como empezamos a tocarla en el escenario, todo nuestro comportamiento y actitud respecto a nosotros mismos cambió. Moody Blues grabó luego una versión en español para el público hispano, aunque ya para entonces se habían hecho varias versiones horrorosas. Pero The Moody Blues también había cambiado y madurado a nivel temático y lírico al introducirse en la lectura de escritos orientales, en el Bhagavad Gita, las obras de Tolkien, El Señor de los Anillos. Y esa fue la base para su siguiente disco, lanzado en julio de 1968, In Search of the Lost Chord, En busca del acorde perdido, y que tiene también un tratamiento de fábula y algo teatral. Be it sight, sound, smell or touch, there's something inside that we need so much. The sight of a touch or the scent of a sound. Estos textos fantásticos eran escritos y leídos por el baterista Graham Edge, que servían de introducción para el ingreso de las canciones. Sí, este es el aporte del bajista John Lodge más dentro del rock. Pero el sonido orquestal se había hecho característico del grupo y la tarea tuvo que asumirse de otro modo porque no se podía llevar orquesta sinfónica por todo lado. Y la tarea la asumió el tecladista Mike Pinder con el mellotron, ese difícil instrumento capaz de generar el sonido de orquesta. Un instrumento que sería determinante en el futuro del grupo. Así como la flauta de Roy Thomas, una cuidadosa implementación a los instrumentos electrónicos y que junto a la voz de Justin Howard conformaron el sonido clásico The Moody Blues. On the sea, with someone shouting to be free, the play unfolds before my eyes. This ends the actor who is me. The sleeping hours take us far. Traffic, telephones and fear. Put out your problems with the cat. Escape until the bell you hear. Our reasons are the same, but there's no one we can blame. For there's nowhere we need go. And the only truth we know comes so easy. Thank you. grows, our reasons are the same, but there's no one we can blame, for there's no textos de Justin Howard tampoco caen en el típico romance de la época, más bien tienen un carácter reflexivo e intimista. En esta canción el actor viene desde la voz de un novio o un esposo que se siente actuando ante su pareja. Con el mismo tratamiento lírico e instrumental, en abril de 1969 llegó el tercer disco de The Moody Blues, En el umbral de un sueño. En ese tercer disco, el grupo experimenta con todas las posibilidades que ofrece el estudio, ya que, como una de las bandas más exitosas de la década, el sello les permite un uso casi ilimitado de los estudios de grabación. Prueba de ello es Dear Diary. Una canción de Ray Thomas, donde se juega con la modificación vocal. What's happening to me? Write lightly, yours truly, dear diary. The Moody Blues son parte de los cambios sociales que se producen en los 60. E incluso escriben una canción dedicada a Timothy Leary, el gurú del LSD de San Francisco y uno de los motivadores del movimiento hippie. People by the score, rushing around. so senselessly. They don't notice there's people like me. Write lively, yours truly, dear diary. Pero a su vez, Moody Blues forma parte de esa vanguardia musical de Gran Bretaña, con grupos abocados sobre todo a lo musical, por encima del éxito personal. Y esto se percibe en las portadas, que al igual que en las de Pink Floyd o King Crimson, nunca aparecen los componentes, por lo que son desconocidos y sin posibilidades de convertirse en rockstars. Los Moody estaban inmersos en su único objetivo, la música. Una música que se aleja de los parámetros clásicos del rock and roll, del beat, para insertarse en la música clásica, con el fin de convertir en obras musicales lo que sus integrantes capturan de la lectura de poetas profundos, de textos filosóficos y de las escrituras orientales. Como ejemplo, escuchemos el grandioso aporte de Mike Pinder de Voyage. Para lograr estos resultados, el quinteto trabaja muchas horas en una disciplina rigurosa. Era un enfoque muy orgánico, recuerda Justin Howard. En el estudio, hasta la iluminación tenía que ser precisa, y el ambiente en sí era muy ritualista. Había siempre un ambiente tremendo y la convicción de que estábamos haciendo algo realmente importante. Respecto al título del disco, John Lodge explica: después de haber tenido dos discos grandes, sentimos que estábamos en el umbral de algo aún más grande. La parte del sueño vino a nosotros naturalmente, cuando en la grabación nos sentimos alentados y apoyados por mucha gente. Show your friends that you can be. Belong to the same world. Turned on to the same word. Have you heard? Now you know that you are free. Living all your life at ease. Each day has its own ways. life's hallways, doorways to lead you there. En 1969 el hipismo comienza su declive, pero a su vez el rock ya se ha erigido no solo como un movimiento social, sino como música. Y para entonces, mod y blues ya son fundamentales y figuran entre los creadores del llamado rock progresivo o sinfónico, generando profunda influencia en otros grupos que vendrán después. En 1969, los Moody Blues se convirtieron en la primera banda de rock occidental en recibir una invitación oficial para llevar a cabo una actuación en la China Roja. Una idea que se empantanó en la burocracia política, pero en última instancia condujo a que se conviertan en el primer grupo rock pop occidental en llegar a los rankings de la Radio Nacional China. Y en noviembre de 1969 editaron su cuarto disco, To Our Children's Children's Children's. Va por una reflexión del hombre y el universo, y la lujosa portada trae un dibujo del hombre de las cavernas. Justin explica: la mano en la parte frontal del álbum era de tamaño natural, pero en el interior estaba realmente lo que queríamos decir. Allí estábamos en una foto reunidos alrededor de un fuego en una cueva con una grabadora cinta, y afuera no hay nada. ¿Dónde estábamos? No sé. Tratamos de proyectar la idea de que estábamos en un planeta que no era la Tierra, que era solo utopía para nosotros. En este disco, el grupo intensifica su manejo del overdubbing, las sobregrabaciones con las que multiplican voces e instrumentaciones, aunque su búsqueda principal sigue siendo la melodía que conmueve. Thank you. 1970, The Moody Blues son invitados a formar parte del monumental Festival de la Isla de White, donde comparten escenario con Jimi Hendrix, Jethro Tull, Emerson, Lake and Palmer e incluso Miles Davis. Recientemente se ha editado en DVD y en Blu-ray la actuación completa. Esto es Moody Blues en vivo en la Isla de White. Nights of white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Music I'd always been with his eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore without you. En esta actuación se puede apreciar la calidad musical de Moody Blues en el escenario y además se percibe esa actitud seria, distante y melancólica de los integrantes. Solo Roy Thomas toma el micrófono para lanzar alguna broma. Los demás, inmersos en sus instrumentos, se los ve en una absoluta concentración y hasta en un trance al interpretar su música. Just what you want to be, you will be in the end, and I love you. Esta actuación, como las siguientes giras, habría de cambiar el modo de elaborar su música. El baterista Graham Edge explica: en el estudio contábamos con todo tipo de técnicas, instrumentos y efectos que se podían incorporar a las grabaciones, pero en concierto vimos que solo podíamos ejecutar un solo instrumento cada uno. A partir de entonces decidimos grabar las pistas que fueran capaces de reproducirse en el escenario, sin ningún tipo de instrumentación adicional. Y así fue. En su siguiente disco llegó con un título que resume muy bien lo hablado: Cuestión de Balance. Y acorde al final de los años 60, donde los jóvenes tomaron el protagonismo e hicieron las preguntas, The Moody Blues lanza esta canción con esos cuestionamientos generacionales que hasta hoy no encuentran respuesta. ¿Por qué no tenemos una respuesta cuando estamos llamando a la puerta, con 1,000,000,000 de preguntas sobre el odio, la muerte y la guerra? En el lugar donde nos detenemos y miramos a nuestro alrededor, no hay nada de lo que necesitamos. En un mundo de persecución que se está quemando en la codicia. not the way that you say it when you do those things to me. It's more the way that you mean it when you tell me what will be. And when you stop and think about it, you won't believe it's true that all the love you've been giving has all been meant for you. I'm looking for someone to change my life. I'm looking for a miracle in my life. And if you could see what it's done to me, lose the love I knew, could safely leave it through. Estoy buscando a alguien para cambiar mi vida. Estoy buscando un milagro en mi vida. Y si tú pudieras ver lo que me han hecho para perder lo que sabía del amor, podrías seguramente llevarme. Entre el silencio de las montañas y el estruendo del mar, ahí se encuentra una tierra donde alguna vez viví, y ella está esperando por mí ahí. Someone to change my life. I'm looking for a miracle in my life. And if you could see what it's done to me, to lose the love I knew, could safely lead me to the land that I once knew. The land of our soul. It's not the way that you say it when you do those things to me. It's more the way you really mean it when you tell me what will be. Y si bien Justin Hayward es el principal compositor, resulta notable que The Moody Blues cuenta en realidad con cuatro compositores prolíficos muy distintos, pero que en el ensamblaje logran que todos se incorporen en ese clásico sonido Moody Blues, siempre melancólico y hasta dramático. A lo dicho, este es un clásico, una composición del tecladista Mike Pinder, The Melancholic Man. I'm a melancholy man, that's what I am. All the world surrounds me and my feet are on the ground. I'm a very lonely man, doing what I can. All the world astounds me and I think I understand that we're going to keep growing. Wait and see. When all the stars are falling down into the sea and on the ground, and angry voices carry on the wind, a beam of light will fill your head, and you'll remember what's been said by all the good men this world's ever known. Another man is what you'll see, who looks like you and looks like me, and yet somehow he will not feel the same. His life caught up in misery. He doesn't think like you and me. 'cause he can't see what you and I can see. Estamos escuchando Procesión, con una conjunción de sonidos, timbres, ritmos, con los que Moody Blues arman su nueva propuesta. Cada niño bueno merece un favor. Es el título del sexto disco de The Moody Blues, editado en julio de 1971, con un sonido más fresco y también rockero. Ese disco lleva la marca de los cambios volcánicos en la sociedad actual, pero también en la vida de los propios artistas. Justin Howard lo ve como una especie de búsqueda interna. Fue un tiempo de éxito tremendo para nosotros. Nos provocaban sentimientos de culpa, inadecuación y falta de confianza, que es lo que acompaña a ese tipo de éxito. Es un disco agridulce y nos señaló la dirección para lo que sería el punto final. Y evidentemente, su séptimo disco, habría de marcar un final. Seven Son George se editó en diciembre de 1972 y es, como dice la canción de Justin Howard, la que habría de buscar nuevos horizontes. Well, I've had dreams enough for one, and I've got love enough for three. I have my hopes to comfort me. I got my new horizons out to see. La idea detrás de Seven Son George era la de un grupo de personas sentadas alrededor de una fogata en la noche, donde cada uno comparte y detalla los eventos más importantes en su vida. En el caso de Ray Thomas, es el cambio que había vivido y lo agradecido que se sentía por haber encontrado a su pareja, a su esposa, y a quien le canta For My Lady. So Por su parte, el bajista John Lodge también aportaba y escribió una canción que resume lo que muchos sentimos a veces, que esta es una vida muy extraña. Los miembros de Moody Blues sentían que habían producido muchos eventos importantes a la velocidad de un rayo en menos de 6 años. Y los tentáculos de su numerosa organización significaba que ahora eran responsables de toda una financiera que daba trabajo a un ejército de personas. Y por otra parte, los Moody's comenzaron a sentirse atrapados en una invisible pared de ladrillo que habían erigido alrededor de ellos. Una pared que impedía comunicarse con el exterior. Justin Hayward recuerda: este séptimo disco fue un álbum largo y doloroso de hacer, pero hay algunas grandes canciones y sonidos encantadores en ella. Nadie me dijo en ese momento, pero creo que todos estábamos sintiendo que iba a ser nuestro último disco. Maker of despair, each breath that we breathe, we love, we must breathe, to make us as one, we know it makes me want to cry, cry. Y evidentemente después de ese disco de Moody Blues anunciaron que paraban. Después de la edición de este séptimo disco, los miembros del grupo comenzaron proyectos solistas. Ray Thomas lanzó su disco From Might Wax. También el baterista armó la Grunge Edge Band y Mike Pinder también sacó su propio disco. Pero quienes realmente lograron un éxito fueron Justin Hayward y John Lodge, que editaron un disco como dúo, los Blue Jays. The words to the tune. Esta canción fue editada como single, Blue Guitar, y a pesar de la buena acogida del dúo, posteriormente ambos prefirieron seguir por separado. Taste the wine from the water, but what should it matter? ¿Había terminado ya la historia de Moody Blues? ¿Serían capaces de resurgir en una década tan techno-pop como la de los 80? Se los cuento al volver del corte. Ya volvemos a Desnudarte. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. Desnudarte. Arte, arte. Gracias por continuar en el programa. Hoy revisamos y disfrutamos de la música, la historia de un grupo formidable del rock sinfónico, The Moody Blues. Y lo último que hicieron como grupo de Moody Blues fue en 1972. Habían pasado varios años y cada integrante venía produciendo su propia música con discos solistas. Ante la ausencia de material, el sello Decca editó en 1977 un disco de concierto de los años 60 y luego un disco recopilatorio de grandes éxitos. Y ambos fueron un tremendo éxito de ventas en esos años 70, lo que hizo pensar que aún había un público asiduo y uno nuevo que había descubierto la música de Moody Blues. Por ello, los integrantes volvieron a reunirse y, sintiendo que la química musical aún estaba ahí, decidieron lanzar un nuevo disco en un momento donde reinaban los extremos, el punk rock y la música disco. A pesar de ello, los Moody Blues sentían que aún tenía mucho para dar y así llegó su octavo disco. De 1978, y es que el tiempo los había puesto en distintas situaciones, distintos lugares, y este octavo disco será el último del tecladista y compositor Mike Pinder. Justin Hayward recuerda: no fue difícil reunir a la banda, pero fue un poco doloroso hacer octavo. Mike, que se había trasladado a California, no quería salir, por lo que el resto de nosotros tuvimos que ir allí para grabar, y nos sentimos como pez fuera del agua. De todos modos, no creo que el corazón de Mike estuviese ahí. Había encontrado una nueva vida para sí mismo y había cambiado como persona, y terminó dejando el proyecto a mitad del camino. Este Ese no fue el único mal presagio, continúa Justin. Los estudios de Record Plant, donde estábamos grabando luego, se quemó. Aunque no, gracias a Dios, con nuestras cintas adentro. Por lo que nos trasladamos a Indigo Studio, en las montañas. Y en ese momento, justo fue alcanzado por la peor inundación de su historia. Por lo que hubo deslizamientos de lodo por todos lados, en fin. Luego vino el matrimonio de Tony Clark, del productor, que se vino abajo. Así que se fue. Las sesiones, sin duda, tenían un sentimiento de pérdida de ambos. Pero a pesar de todo, el resultado es bastante bueno. Con Mike Pinder y Tony Clark fuera, nos quedamos los cuatro, pero con la intención de seguir adelante. Y el desafío era lograr un disco y un sonido acorde a los cambios que traía la nueva década, con sintetizadores en exceso. Y sabían que no debía ser el Moody Blues del Mellotron, más aún si ya no estaba su experto Mike Pinder. Para la tarea de teclados, Moody Blues convocaron a un tecladista a toda prueba, que venía de trabajar con Yes, el suizo Patrick Moraz, y con él trabajan su disco de 1981, Long Distance Voyage, que los coloca nuevamente en la lista de éxitos. Era un nuevo sonido, pero en las mismas voces. Era la tecnología que entraba en su música, sin perder el sello de Moody Blues que había vuelto. Tras giras exitosas, The Moody Blues se reencuentra con su público, pero sobre todo con un nuevo público joven, que descubre en ellos una nueva alternativa dentro del sonido de los 80. Los Moody Blues trabajan entonces en un nuevo disco con la misma línea ya trazada en la anterior, con muchos sintetizadores, pero con un sonido muy contemporáneo. En 1983 llega un disco con un título que ubica muy bien lo que buscan, es The Present. Heart and soul took control, took control of me. Made my dues, spread the news, hands across the sea. Self-away underground. sight and sound, human symphony. Heard the voice, had no choice, needed to be free. Fly behind. El disco Present también cierra un ciclo, el que vivieron con el sello Decca, ya que habiendo creado los Modi su propio sello, el Umbral, pasan de forma amistosa a otro, al Polydor. Y los Modi Blues toman el desafío de editar un disco capaz de ponerlos vigentes en una década que constantemente va lanzando muchas propuestas y hits de gente joven. Para ello, los Modi Blues convocan al productor de David Bowie, Tony Visconti, y con él, y con los aportes geniales del tecladista Patrick Moraz, trabajan un disco que se levanta entre lo mejor del grupo y de la década, con dos temas claves. ...1986 es el año para mostrar el otro lado de la vida, The Other Side of Life. The atmosphere on the streets tonight is the driving beat of the world. The word down here on the streets tonight is the truest music. The Other Side of the Light será uno de los más exitosos discos de Modi Blues en plena década de los 80. Y los 80 fueron los años de la imagen y del videoclip, principalmente por la exitosa irrupción de la cadena MTV. Por ello y por primera vez, los integrantes de Modi Blues aparecen en la portada y a su vez trabajan seriamente en el videoclip para su segundo hit del disco, Your Wildest Dreams. Videoclip de esta canción, dirigida por Ryan Grant, cuenta en forma simultánea al supuesto primer amor de Justin Hayward durante los iniciales años de la carrera musical del grupo y su reencuentro décadas después, ya famosos. Y ante todo pronóstico obvio, la historia no concluye con un final feliz, porque ellos querían que sea lo más parecido a cómo ocurren las cosas en la realidad. Sound I had to Y gracias al videoclip, una pequeña película semi-biográfica, la canción se convirtió en un enorme éxito en la cadena MTV, convirtiéndose también en el video del año de la revista Billboard, y fue uno de los sencillos más exitosos de su carrera hasta la fecha. Justin Howard con entusiasmo explica: "Creo que un montón de gente joven llegó a los Moody Blues por esta canción, que coincidió con una especie de fascinación sobre la década de los 60. La Otra Cara de la Vida fue un punto de inflexión enorme para nosotros. Nos dio un montón de nuevos fans que se han quedado con nosotros desde entonces, y creo que ha añadido otros 10 años de vida a la banda". Con el éxito en cada disco y sin grandes presiones, los Moody's siguieron el esquema con otro disco para completar la década. Y en el disco Sur la Mer incluían otro hit, que además venía a ser la continuación de la historia narrada en el anterior videoclip autobiográfico respecto al primer amor extraviado y luego reencontrado. Al finalizar la década, el tecladista Patrick Moraz anuncia su retiro para continuar su carrera solista, más vinculada al jazz. Pero The Moody Blues sigue con toda la fuerza como para abordar los 90, y es porque sienten que tienen las llaves del reino. Y es el título de su nuevo disco, ya como cuarteto, y una canción de John Lodge, Lean on Me. Y la gira de Keys of Kingdom es tan exitosa que los lleva a otro disco fundamental. Se trata del registro en vivo de los Moody Blues, en un concierto increíble. Fue una sola noche, el 9 de septiembre de 1992. Fue una noche, un concierto en el Cañón de Colorado, con la Orquesta Sinfónica de Colorado y miles de fans extasiados, en medio de las rocas, y que el grupo recuerda como un clímax de su carrera, Live Red Rocks. Después del éxito de este disco y de este video, el cuarteto se tomó un descanso y prácticamente no habrá Moody Blues en los 90. Justin Hayward fue el único que tuvo una actividad constante con discos solistas e invitaciones notables, como con Rick Wakeman, con Ian Anderson. También canta Stairway to Heaven y otros clásicos del rock en un disco, pero bueno. Ese es material de otro programa que llevaré a cabo, si este les gustó. Pero volviendo a los Moody Blues, el cuarteto se reunió al final de la década, el 99, para un nuevo disco que describe muy bien lo que nos ha tocado hoy vivir en esta época. Y es que los tiempos son extraños. Y esto es el nuevo sonido de Moody Blues. to see for myself and see me coming back. And when I've gone the distance, I'll be making tracks for an English sunset. Decided I can live with humility and the sad decay, 'cause that's the English way. El lanzamiento de este disco pone nuevamente al cuarteto de gira y, como siempre, con gran convocatoria. La cima de este buen momento los llevó al histórico Royal Albert Hall. Allí los Moody Blues revisan su historia musical con la World Festival Orquesta, con un nivel de euforia de parte del público que obligó la edición de otro disco en vivo y del video con el nombre de Hall of Fame. You said when you do those things to me, it's more the way that you mean it when you tell me what will be. And when you stop, think about it, you won't believe it's true that all the love you've been giving has all been meant for you. I'm looking for someone to change my life. I'm looking for a miracle in my life. And if you could see what it's done to me, to lose the love I knew could safely lead me through. Después de este disco en vivo, los Moody Blues aceptaron algo inédito en su carrera hasta entonces: la musicalización de una película. La hicieron para Amazing Caves, sobre una peligrosa exploración en las rocas, y una extraordinaria banda sonora construida con permanentes guiños y extractos de temas suyos. Escuchemos un fragmento. Thank you. Ese fue el último disco de Ray Thomas, que decidió que ya había tenido suficiente y en el 2002 se retiró de la banda. Desde entonces, ya como trío, Moody Blues ha girado con menos frecuencia, pero siempre convocando públicos. Pero quiero ir al último disco de Moody Blues del 2003, December, y es un disco de Navidad. Con todo el tratamiento fino y elaborado de su música y con las extraordinarias voces que caracterizan la historia de Moody Blues. Christmas morning, in the peace of Christmas dawn, the child. Y una de las canciones es un clásico de Navidad, pero también del rock. Feliz Navidad, la guerra terminó. El tema de John Lennon. Justin Howard dice: esa canción en particular es probablemente la mejor canción de Navidad jamás escrita por alguien de mi generación. It's Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear. The rich and the poor ones, the road is so long. And so happy Christmas for black and for white, yeah. Hoy ha sido la historia de Moody Blues. Graham Edge con 69 años, John Lodge con 67 y Justin Howard con 66. Son componentes no solo de Moody Blues, sino de una historia que ya lleva 40 años. Una historia donde la música se hizo protagonista. Se hizo vital y se hizo capítulos de vida de mucha gente, en muchos lugares. Los Moody Blues escribieron su parte en esta historia, que a pesar de las canas, los tributos y las décadas y los mundos que terminan, aún conmueve. Gracias y a honrar la vida. Just what I'm going through, they can't understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. just what you want to be, you will be in the end. And I'm you. Yes, I love you. El programa de hoy. Sergio Calero volverá en 7 días a Desnudarte. Arte, arte, arte, arte, arte, arte, arte, arte. Una producción de La Obertura para Radio DC. Hasta la próxima.